Para www.paislobo.cl nos encontramos con el Centella. Cuéntenos, ¿cómo se ha sentido estar en Osorno? ¿Cómo se sintió el festival? Bueno, la verdad que bien, muy contento, una linda presentación, exitosa, me encantó. Nos encontramos con un público muy bonito, muy respetuoso. Tuvimos un estadio con harta gente, así es que eso, me voy feliz, me voy premiado con la buena acogida del público. ¿Tenemos más Centella en la región? No sé, todavía no sabemos nada. Estamos abiertos a posibilidades. Sí, claro, todavía tenemos otros compromisos todavía que hacer en el norte del país, así que no sabemos. Pero en cualquier momento volvemos. Centella para www.paislobo.cl, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a la emisora, gracias a sus seguidores, un abrazo a todos ellos y un saludo tremendo.